Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. te quedaste en la compu toda la noche. C. tenés que ir a trabajar. D. tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas noches a todos y bienvenidos a El Fin del Fin de una madrugada más aquí en Nacional Rock. Hoy, domingo electoral, domingo 23 de octubre del 2011, un momento esperado, bastante esperado durante todo este año, este ciclo 2011, y llegó. Espero que todos estén ahí del otro lado ya con una decisión tomada para incluir un voto en la urna correspondiente a su colegio, ¿no? Donde va a votar. Aquí les habla Gala Caccione. Me quedo hasta las 8 de la mañana con ustedes. Y en el día de hoy estoy renga porque la señorita Victoria Tombolini se torció un tobillo y no pudo venir hoy aquí a hacer el programa. Cosas que pasan, uno a veces se tropieza, constantemente se tropieza con la vida. Y bueno, así estamos. Así me quedo yo, sola, al aire. Sepan disculpar si me equivoco o hago algún bache de silencio. Porque no tengo esa voz de pito que siempre está al lado mío, llenando esos espacios. En la operación técnica es un muchacho que no lo conozco y encima, discúlpame, no te pregunté el nombre. Así que te vas a autopresentar al aire, por favor. Gabriel. Gabriel. Gabriel Kruchowski. Gabriel Kruchowski. Bueno, buenísimo. Él va a estar de 6 a 7 en la operación de este programa, que en el horario en el que usualmente está Dalila Cáceres, pero se debe haber tomado algunas vacaciones. Me han dicho que se fue a una isla en el Caribe con Paul McCartney. Bueno, no sé, ya nos contará cuando vuelva. Volviendo a las elecciones, estamos en una veda electoral bastante particular, porque yo, por ejemplo, no salí esta noche pensando que había pocas alternativas, o que por ahí, si había alguna alternativa, no estaba tan buena, viste, veda electoral, no se puede vender alcohol, todo esto, ¿no? En un supuesto. es algo que dice una ley, pero que en la realidad se aplica. Yo tenía tres fiestas alrededor del perímetro de mi casa. Se empiezan a implementar lo que son las fiestas en las casas. Justamente cortando ese circuito donde uno no va a poder acceder a una noche en completo libertinaje, ¿no? De poder salir a escuchar música, tomar alcohol, como todos los fines de semana, en vez de electoral, no es así. Entonces, es el momento en que todos eligen para hacer una buena fiesta en una casa y comprar las bebidas anteriormente y festejar. Así que más o menos a las 3, 4 de la tarde del domingo va a ser la hora pico de votantes en las mesas, porque es más o menos la hora en donde todos se van a estar, todos los jóvenes que hoy salieron de joda se van a estar levantando. Por otro lado, algo que también tiene que ver con la veda y de las inflexiones que hay en ella, a la cual en algún punto no pueden llegar. A ver, el hecho de que se hagan fiestas en las casas es algo que la ley no puede abarcar, no puede ir a cerrar una fiesta en una casa, porque de puertas para adentro y en lo privado, creo que la veda todavía respeta eso. Y otra cosa que respeta la veda electoral en estos tiempos, ¿no?, del siglo XXI y de la cultura 2.0, es el trato en las redes sociales o en internet. Por ejemplo, si en Twitter se empieza a hacer comentarios sobre a quién van a votar, discusiones políticas y demás, ¿cómo hace la ley para hacer respetar la veda, ¿no?, en las redes sociales? Y es algo que parece tener sin cuidado a la Cámara Nacional Electoral, justamente amparándose en el derecho de todas las personas a ser libres en las redes sociales, porque sobre todo, ese es su fin principal, ¿no? El hecho de que cada uno puede hablar y opinar y plasmar su vida y sus opiniones en internet a través de las redes sociales. Aquí tengo una nota de clarín.com que hablaron con Nicolás Deane, secretario de la Cámara Nacional Electoral, para despejar algunas dudas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo se controla lo que se publica en las redes sociales? O sea, la red social habla de por sí de una libertad total de expresión y la prohibición de esta solamente se expresa en los términos de que esa cuenta, por ejemplo, del Facebook o del Twitter o alguna nota o algo que pueda estar metido en internet, solo le llega si esa cuenta le pertenece a un partido político, a algún candidato o a alguna persona que se demuestre, ¿no?, en lo fehaciente que tiene que ver con intereses políticos. Le hace un periodista que trabaja en un medio que es sabido que está ligado con algún partido político. A eso, en esas tres instancias es donde la veda electoral irrumpiría en internet para hacerse respetar. En lo siguiente que respecta, nosotros somos libres de hablar y opinar en Twitter, en Facebook, hacer lo que quieran. Pero también tener en cuenta que la veda electoral no es solo una ley, es un concepto del derecho que tenemos todos de pensar y elegir a solas también. Es el momento en el que uno, son esas horas previas a dar el voto, en el que uno reflexiona al respecto de todo lo que vino sucediendo, de todo lo que ya discutimos, y ver realmente dónde estamos parados. ¿Hace falta transmitir en estas horas de veda nuestras opiniones políticas intentando convencer a alguien en las redes sociales? Mucho sentido no tiene, pero bueno, sucede. Ha sucedido mucho durante el día de ayer, sábado. Pero de todas maneras yo he visto algún tipo de contemplación de los grandes tuiteros políticos de calmar las aguas y no debatir el tema. Algunos sí, otros no. Pero bueno, hay gente que la respeta por más de que la ley no llegue allí a las redes sociales. ¿Qué más? Por otro lado, y también que tiene que ver con este ciclo electoral 2011, y hablando también de internet, todo tiene que ver un poco con todo. Los desarrolladores de internet, junto con periodistas que forman un grupo que se llama Hack and Hackers, se han juntado ayer, sábado, todo el día a hacer una gran hackatón. Las hackatones son como reuniones de trabajo de estos desarrolladores web que trabajan con periodistas. Y ayer se juntaron para desarrollar una plantilla web para seguir las elecciones en el minuto a minuto, con datos oficiales, obviamente, y con gráficos muy bonitos para poder seguir las elecciones el día de mañana. Van a tener todo lo que es el recuento de votos, e incluso antes de que cierren las urnas, ya se va a poder ver más o menos qué sectores de la población, porque van a dividir al país en todas las diferentes ciudades y pueblos, para ver qué candidato obtuvo más votos en qué mesas, según todo esto, datos oficiales. Así que va a ser muy interesante seguirlos. Los pueden seguir en Twitter como Hack and Hackers. Pueden buscar en Google como Hack and Hackers y ahí van a tener la web disponible para visitar. Esta es una herramienta que seguramente la van a utilizar mucho en el diario Página 12 y en el diario La Nación. Aunque no lo parezca, estos dos diarios que parecen en algún punto tan contrapuestos van a utilizar los mismos datos, sobre todo porque son oficiales y lo que se trata aquí no es de, digamos, bajar una línea política, sino que son los datos duros implementados en gráficos y, bueno, también uno al ver eso puede sacar sus propias conclusiones. Van a estar también mechando los datos con datos del censo 2010, con datos de la encuesta permanente de hogares, entre muchas otras cosas que pueden también ayudar a la comprensión cuando luego tengamos el resultado total de los votos, sobre todo viendo cómo se divide nuestro país y los distintos porcentajes de estos candidatos. Así que así arrancó el fin del finde. Ya son las 6:17, hablo en plural, ¿no? Porque sé que la compañera aquí, Victoria Tombolini, que no está presente, pero está igual que yo, estamos bastante entusiasmadas con lo que son las elecciones. Yo no he votado muchas veces en mi vida, esta va a ser la cuarta vez que voto. Y todavía no me perdió el encanto y sobre todo por lo difícil que es tomar una decisión en la cual uno se sienta 100% cómodo y afectado y que realmente lo representen y demás. Y con todo eso, lo difícil que es decidirse a lo largo del año, el día de hoy es un momento especial. A modo de parodia, elegí un tema para arrancar que trata, sí, sobre nuestros derechos. Que trata, sí, por pelear por nuestros derechos. Y en este caso es el derecho a divertirte. Vamos a escuchar a los Beastie Boys haciendo Fight for Your Right to Party. Kick it! Estamos escuchando 1-2 ultra violento, bien arriba, el fin del fin de a las 6 y 25 de la mañana. Algún oyente perdido que esté por ahí a la noche no lo va a poder creer. Sí, esto es una radio de rock, estamos transmitiendo en vivo, Nacional Rock 93.7. Ultra violento en esta oportunidad, en realidad versionado por uno de el que escribió el tema, Stuka, quien luego de dejar Violadores se fue a vivir a Miami muchísimo tiempo y volvió el año pasado con un nuevo disco con temas de los Violadores y de Stukas en vuelo versionados. Stuka del disco Loop Neurótico 1-2 Ultra Violento. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... Estamos escuchando una de esas cortinas que suenan poco en este programa porque es malísima. Es muy misteriosa. Disculpen, pero me voy a tomar un mate, Les dije que tenemos una página de internet que se llama www.noctambulas.net. Es un dato que me había faltado, pero pueden ingresar, comentar sobre los programas que le subimos semana a semana con una breve descripción de lo que hicimos. Nos turnamos con las chicas una vez cada una y así describimos nuestro programa de la manera más amplia posible. En este caso pueden escuchar el programa del 16 de octubre, que fue el programa pasado, que ya está cargado en noctambulas.net, o pueden escuchar en vivo este. Lo último que está cargado tiene que ver con un entusiasmo que nos quedó con la señorita Victoria Tombolini desde que el programa pasado nos visitó el dúo Berretín. Estuvieron interpretando unos tangos aquí en El Fin del Fin de. Nos quedamos un poco entusiasmadas por escuchar más formaciones de tango de esta generación. Y ahí, a modo de adelanto, en noctambulas.net, les dejamos unas fotos del show al que fuimos después de esto, ¿no? Dijimos, bueno, estamos entusiasmadas, queremos escuchar más tango y justo llegamos para la última fecha del ciclo Resonancias en la Alianza Francesa, donde pudimos ver algunas formaciones de tango, pero más abocadas al tango canción. En el caso de los porteños de 34 puñaladas, que los vimos ahí en vivo en la Alianza Francesa, estuvo buenísimo. Y también vimos a los mendocinos de Alter Tango. En noctambulas.net pueden ver algunas de las fotos que hemos sacado del show. Unas fotos muy lindas y de calidad. Que incluso digo que si las quieren ver más grandes, deben hacer un doble clic ahí en el post de noctambulas.net. Pueden escuchar también a las bandas en sus correspondientes webs, o si no, y para que las vayan conociendo, vamos a escuchar un tema de ellos, de los 34 puñaladas. Ellos son en la voz Alejandro Guyot, que está acompañado por un grupo de 4 guitarras de la mano de Augusto Macri, Edgardo González, Juan Lorenzo y Lucas Ferrara. Primero vamos a escuchar a 34 puñaladas haciendo Bombay y luego a Alter Tango y les cuento un poco más. sueño en la borrasca hurgando, y como manos que al grillete dan. Desfilando, montado en tu botín de guerra, que sagrado, bomba y Buenos Aires, bomba y bomba. Buenos Aires. Que se oxidan junto al barro, y el secreto está en saber juntar sus milagros. Tres puntos se marchitan en el bar, se hunde. Gracias. quererte así. Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos con nuestros sinsabores por senda parte iremos, más de olvidar de por más que no te vea. La noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, estamos escuchando ahora sí a Alter Tango haciendo el tema Rubí, realmente un temazo. La voz de esta chica es increíble, la verdad que nos ha dejado boca abiertas. Victoria Di Raimondo, a quien la acompañan en el bandoneón Gonzalo Tomé, en el piano Elvi Olaya, en el bajo Leo Muth y en batería Pablo Quiroga. Es un conjunto de tango, pero como ya podemos escuchar, en algún punto tienen como una energía un poco más rockera. Si bien en este tema, que es Rubí de Cádiamo y Cobian, no se ve tanto, digamos, la esencia rockera. Durante el show, con lo que han interpretado, han demostrado como ese link que han hecho. Ellos son mendocinos, con lo cual también está bueno que puedan tener un espacio en este ciclo Resonancias, que se hicieron 4 espectáculos en la Alianza Francesa. Han tocado Melingo y Ramones del Tango, que son otros que tienen una esencia bastante rockera, como bien lo dice el nombre, Ramones del Tango. Luego Violentango y Astillero, Orquesta Típica Agustín Guerrero y Sonia Posetti y Sexteto se presentaron en la tercera fecha, y en la que tuvimos oportunidad de ir a ver nosotras, tocaron, como les dije, 34 puñaladas y Alter Tango. Este es un ciclo que realizó la Alianza Francesa para renovar y festejar el vínculo que existe entre el tango y Francia, organizado por Leandro Frías, quien nos invitó, y obviamente le agradecemos muchísimo. Y bueno, espero que hayan disfrutado este breve repaso. Recuerden que pueden entrar en noctambulas.net y ver las fabulosas fotos que hemos sacado en el show en el día de anteayer, ¿no? Viernes 21. Vamos una tanda y luego seguimos con más Fin del Finde. Nacional Rock. No podés afinar ni el feliz cumpleaños. Estamos igual. FM 93.7, haciendo de la desinhibición una provocación permanente.

me. Not no one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last week, all through the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two time, baby. Love me twice today. Love me two time, baby. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor. La hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Casi piso en el medio del tema cuando decía chipi chipi, la mejor parte del tema, Charlie García, estamos escuchando chipi chipi. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? Escuchamos Charlie García y sí, es el día de hoy que comenzamos a festejar temprano, ya a las 7 menos 10 de la madrugada. El cumpleaños número 60 de Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charlie García. Una de las más recientes notas que le hicieron a Charlie se la hizo Alfredo Rosso pocos días antes de hoy, ¿no? Charlie, 60 años, todos los cambios que ha hecho en su vida. Y Alfredo le pregunta, esas preguntas que son las clásicas, pero que nunca está de más preguntar. Y le preguntó sobre sus comienzos en la música, cómo fue que se interesó por ella. Y él contaba que cuando era muy chico lo asociaba a Mar del Plata, paseando por ahí, por alguna de las callecitas de Mar del Plata, las Ramblas, podríamos decirse. Y en un kiosco dice que vio una citarina y le pidió al papá que se la comprase. Venía con unas instrucciones para tocarla, siguiendo unos puntitos. Después pasó al piano, a los 4 años dio su primer concierto. A los 12 se recibió con todos los honores. Se había contagiado esa idea de que cuanto más sufrís estudiando los clásicos, mejor. Y después, de repente, aparecieron los Beatles y se dio cuenta de que eso también era música clásica. Además eran jóvenes, lindos y llenos de guita. Así que dice que no reniega de sus estudios para nada, pero que escuchó a los Beatles y se pasó de bando. Y así fue luego que Charly García formó Sui Generis, luego la máquina de hacer pájaros. Y después Serú Girán, que vamos a escuchar un tema, un poquito de Inconsciente Colectivo en aquel mítico último recital de la banda. Voy a tocar un tema. ¿Está esto? Ahora está, sí. Que me piden mucho. Voy a tocar. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tiene. Temazo, este otro de Charly García. Si tengo que elegir, de todas maneras, siempre preferí el Charly así como solista. Tenemos de la época por ahí en donde me tocó a mí, ¿no? Nacía en los 90, lo que me tocó conocer de Charly. Con respecto a sus bandas, Charly García, en la entrevista que le hizo a Alfredo Rosso, dice que Sui Generis fue el fin de la inocencia, el último estertor de esa sensación de que se podía cambiar algo. Hasta entonces, que te llevasen a la comisaría, que te cortaran el pelo y que te diesen un cachetazo, era algo usual. Y él lo sufría 2 o 3 veces por mes. Eso era imbancable. Pero en la época de la máquina de hacer pájaros, se instaló otro tipo de terror. Yo tenía la plena sensación de eso. Los recitales de Serú Girán eran concentraciones de resistencia pura. Me acuerdo de uno en el que un cana se llevaba a una chica de los pelos y paramos de tocar. Un reflector lo iluminó y le dije, ¿y ahora qué? ¿Te la vas a llevar? Somos 5.000 contra uno. Bueno, en fin, son 3 etapas. La primera es ver venir el chabasco. La segunda es estar en el chubasco y la tercera, enfrentarlo. Escuchamos algo más de Charly García y un temazo. Perdón que diga temazo, temón. Pasa que es la gran obra de Charly García la que emociona y vamos a escuchar Nos siguen pegando abajo. Ella es menor, él es normal. Esta nota la hizo Alfredo Rosso, un gran, gran periodista de rock, al cual admiro muchísimo, y también está en esta radio, la Nacional Rock 93.7. Lo pueden escuchar con Rafael Hernández y Patricio Nayar en Rosca Izquierda, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Estamos festejando aquí en el fin del fin del cumpleaños número 60 de Charly García. Otra cosa de las muchas que dice Charly García en esta entrevista es que para él la música va a volver a ser en mono y que va a volver el tocadiscos. Que la humanidad está llena de gente alineada por estas cosas, que ahora te compras algo y al mes inventan otra cosa que vuelve obsoleta lo que te compraste. Así que dice que quizás, o sea, en su premonición, Charly García dice que el tocadiscos volverá a salir, sobre todo porque estos formatos digitales eliminan los ruidos de la música, pero a la vez como que le sacan un poco de vida, como que la música dice que es algo que hay que sentir físicamente. Un consejo muy bueno que tira Charly García se trata de su proceso de composición, cómo neutraliza el síndrome de la hoja en blanco. Y Charly García en ese momento agarra un libro de la mesa donde lo están entrevistando y dice que él suele escribir en libros que tienen fotografías o ilustraciones, entonces este síndrome se neutraliza. Cada uno tiene sus métodos, pero que está bueno, que puede ayudar. Así que a tomar ese consejo de Charly García. Por último, vamos a escuchar uno de los temas más recientes de Charly en esta nueva época, después de una rehabilitación muy fuerte que tuvo. Y el tema es Deberías saber por qué. Luego, directamente, vamos con el info aquí en Nacional Rock. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. 93.7 7 Nacional Rock. Gala y Vicky @radionacional.gov.ar. Una de las tres Marías se está apagando. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando. nos hace tarde para ir al salón. Salva por redonda. Soy de esto porque Johnny se murió. Escuchando a las Cumbia Queers haciendo La China es cumbianchera. Este es el primer disco de las Cumbia Queers que tenía en casa. Dije, pintaron las Cumbia Queers, pintó la cumbia en Nacional Rock. Y bueno, si no se dieron cuenta, ¿no? Es como una versión de Judy Sepunk, de Los Ramones. Tiene varios covers este disco, todos en versión así cambiada y cambiada la letra y con ritmos de cumbia. Me pegué un pique, estoy como medio agitada, pero bueno, las Cumbia Queer son Pat en bajo, Juana Chang en voz, Zombie Jackson en guitarra. Está Lihuahua también de México y hacen una cumbia muy sana, muy rockera. Y ahí ven, nombra al Salón Pueyrredón, mítico antro del rock. Antes estábamos escuchando a Andrés Calamaro junto con otros artistas como Dante, Los Miranda, Los Damas Gratis, y un montón más que han participado en ese tema, las Tres Marías. Estamos escuchando a Tom Petty haciendo Don't Come Around Here Anymore. Un tema que viene a cuento de que esta semana, el 20 de octubre, o sea, el jueves, Tom Petty cumplió nada más ni nada menos que 61 años. Hoy estamos con un programa que se lo dedicamos a todos esos sesentones que nos gustan. Ya pasó Charlie García, que el día de hoy cumple 60 años. Y aquí está Tom Petty con sus 61, quien también la sigue rockeando como loco. Cuenta la historia de que Tom Petty, quien nació en Florida, no tenía aspiraciones musicales hasta que Elvis Presley visitó su ciudad natal. Y luego de trabajar con sus primeros grupos como The Sunflowers, The Epics o Mirth Clash, comenzó su carrera discográfica como Tom Petty and the Heartbreakers, Tom Petty y los Rompecorazones, que lanzaron su primer disco titulado como La Banda en 1976, un álbum cual su canción hitazo, por la cual se hicieron conocidos en 1977, fue la canción Breakdown, que fue relanzada en radios y se convirtió en un éxito del top 40 de esa época. Así que estábamos escuchando Don't Come Around Here Anymore, que es un tema que tiene también su historia, que tiene que ver con su segundo disco, sexto disco, Southern Accents, de 1985, donde en un momento de frustración del proceso de mezclas, Tom Petty va y le pega una piña a la pared y se rompe la mano izquierda. Cosa que le complicó un poco para luego. Sí, estaba loquito, ¿viste? Las manos para un músico valen oro. Acá Ulises Mendoza, quien no lo anuncié, pero está en la operación del programa desde las 7, me dice, está loco Tom Petty, claro, ¿cómo se va a romper la mano izquierda? ¿No toca la guitarra? Y bueno, sí, pero fue en un momento de frustración. Después cuando reflexionó y se dio cuenta que ese disco lo tenía que sacar a la venta, lo tenía que lanzar, y fue ese disco el que incluyó este exitoso tema, Don't Come Around Here No More. Tom Petty, muy, muy amigo de Bob Dylan, muy amigo de George Harrison y de Roy Orbison, es con quienes trabajó haciendo los Traveling Wilburys, y también muy amigo de Johnny Cash, quien en esa última etapa de su vida, Johnny Cash hizo varios discos, todos los Americans, 1, 2, 3, 4 y 5, y en uno de ellos grabó junto a Tom Petty uno de sus famosísimos temas, que se llama I Won't Back Down, así que vamos a escucharlo a Johnny Cash y a Tom Petty trabajando juntos. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground. and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand. No está lejos Tom Petty, no está lejos de la música hoy en día, porque, bueno, no hace mucho, en el 2010 sacó su disco Mojo, donde bueno, reunió a la banda, hizo un discazo, lo recomiendo muchísimo. Este es el cumpleaños, el festejo medio atrasado del cumpleaños de Tom Petty, quien cumplió 61 el 20 de octubre del 2011. Y para cerrar, vamos a escuchar un temazo también de esos que quedan en las mentes generación tras generación, estos ritmos, estos riffs, como por ejemplo el de Jefferson Jericho Blues. Hacemos por radio, quedamos re grosos. FM 93.7. Una radio que hace las mismas boludeces que vos.

me apura Ulises Mendoza, me dice, no, no, que termina. Pánico en los estudios de Nacional Rock 93.7 en esta madrugada 7:33, donde usted está tan tranquilo en su casa, disfrutando de su cama, de su almohada. Nosotros aquí estamos laburando y este tema, el que suena de cortina y el que acaban de escuchar, que se llama ¿Se acerca el verano? El verano se asoma. Ay, bien ahí el locutor anunciando los temas, Ulises Mendoza. Este es un nuevo tema, un tema del otro yo, si no lo han reconocido. Y antes escuchábamos a Viudas e Hijas de Rock and Roll haciendo Fondo Monetario Internacional o Estoy Tocando Fondo, ¿no? A ver cómo lo anuncian. Estoy Tocando Fondo. Muy bien, Ulises Mendoza, tan serio. Hoy estamos los dos como muy despiertos, Ulises Mendoza. Es un dato que por ahí está bueno que el oyente sepa que sí, que un poquito nos cagamos del sueño, pero después a veces no. A veces pintan estos días, hoy como el día electoral, que uno se levanta un poco más entusiasmado. Yo de acá, del programa, en media horita que me voy derecho a votar. A emitir mi voto, porque ya está. Espero que ya esté el presidente de mesa, si no me enganchan y me dicen, no, quédate. No, olvídate, rompo todo y me voy si me dicen que me quede. Pero sí, me da esto de ir a votar temprano, ser uno de esos últimos votos que se ven en el escrutinio, porque va a quedar abajo de la urna, ¿no? Entonces... Voy a ser uno de los que defina, un voto definitorio. ¿Qué más es? ¿Hambre? Bueno. Y como aún estamos esperando a Rodolfo, que hoy viene a hacer la sección de la película dominguera en la sala llena online, aquí en el fin del finde, vamos a escuchar otro de esos discos que me encuentro en casa y que digo, che, loco, todavía lo tengo cerrado, no puede ser, vamos a utilizarlo, vamos a darle un uso y vamos a escucharlo en la radio. Entonces, a Eruca Sativa haciendo La Carne. Sin alma. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Menos 20 en la República Argentina y nosotros le damos la bienvenida a Rodolfo, apellido por favor. Weiskirch. Weiskirch, de hastalallenaonline.com, quien hoy trae un peliculón para ver hoy domingo. Sí, hola Gala. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí. Bueno, seguimos con las películas italianas. Epa, es verdad, la semana pasada vino Romina Greiter con una tana también. Con Perfume de Mujer y bueno, las películas italianas de la década del 70 fueron para mí la mejor época del cine italiano. Muchos hablan del neorrealismo italiano y todo eso, pero para mí en la época del 70 fue donde surgió una nueva retaguardia del cine italiano muy interesante, en donde surgieron grandes directores. Estaban los locos como Fellini o Antonioni, que te rompían la cabeza, no se entendían nada, pero eran arte. Y después estaba, por ejemplo, las películas más solemnes, más de época, de Luchino Visconti. Estaban las películas de terror o giallos, policiales de suspenso, de Dario Argento, de Mario Bava. Estaba Ettore Scola, que empezaba a surgir, impresionante, también un maestro de todos. Me tenés que hacer esa listita, top 5 imperdibles del cine italiano, porque conozco poco y nada. O sea, Sacco y Vanzetti la vi, creo que de pura casualidad, en Europa, alguna vuelta que le habrán pasado. Sí, Sacco y Vanzetti del año 71, fue una de las películas más trascendentes. De hecho, en realidad hay dos versiones, una del año 71, otra fue una miniserie de 4 horas que se estuvo dando en Europa. Y justamente la elegí hoy, días convulsionados si los hay, porque fue un hecho bastante trascendente en la historia, en la historia del siglo XX, y sí. La película en sí tuvo una gran trascendencia en la década, no solo en Italia, sino en Estados Unidos. Y acá mismo. Acá en Argentina fue muy popular. Los anarquistas del Río de la Plata, con las distintas inmigraciones, como que se los nombraba, o sea, se los tomaba mucho a Sacco y Vanzetti como los precursores en algún punto. Sí, en realidad no es que fueron precursores ellos. Ellos más que nada, bueno, voy a explicarlo. Ellos eran dos inmigrantes italianos en Nueva York en la década del 20, que pertenecían al Partido Comunista, eran anarquistas además, y cada uno, bueno, Bartolomeo Vanzetti era pescador, era pescadero, mejor dicho, vendía pescado, y Nicolás Sacco era empleado de una fábrica de zapatos. Y lo que pasó, que los hizo tan famosos de ellos, fue en realidad que los toman como chivos expiatorios de un crimen que no cometieron, que fue un robo y un asesinato masivo en una fábrica de zapatos. Y por lo tanto, o sea, lo que hicieron fue tomarlos a ellos como chivos expiatorios de este crimen para ejemplificar lo que podían hacer los estadounidenses con los comunistas anarquistas. ¿Hasta dónde podía llegar, no? Digamos, bueno, que es hasta dónde llegó en realidad esta historia. Exactamente, o sea, muestra la xenofobia que había, esta cuestión de lucha contra los comunistas, la parte más, o sea, la casa de brujas que se hizo, ¿no? Y ya estamos hablando de la década del 20, todavía no fue la casa de brujas propiamente dicha de la década del 50. Entonces, fueron Sacco y Vanzetti, eran dos anarquistas que fueron tomados como sospechosos de este asesinato y robo a la fábrica de zapatos. Y a pesar de que había pruebas que demostraban que ellos no habían estado ahí, los jueces y los fiscales lograron imponerse sobre los abogados. Entonces, fue una cosa que la gente de por sí salía a la calle a alentar a Sacco y Vanzetti para que los dejaran libres, ¿no? Porque esto fue un juicio que duró 7 años, o sea, estuvieron de 1920 a 1927 presos los dos por esta injusticia. Con una pena de muerte. Sí, sí, sí. O sea, en 1927 se dictaminó la pena de muerte máxima en la silla eléctrica a ambos. Y recién en el año 2005 quedó la causa, o sea, se encontraron nuevas pruebas que demostraron su inocencia. Sí, un poco tarde. Un poco tarde. Un poco tarde. La verdad, una vergüenza. Señores historiadores, y no bueno, se puede analizar todo 100 años después. Lamentablemente no. Así que, y bueno, en 1971 Giuliano Montaldo, un joven director por aquella época, sigue vivo de por sí, sigue filmando, dirigió esta película con dos actores, pero grandes, gigantes, es poco. Uno es Ricardo Cucciola y el otro es el gran Jean-Marie Volonté, que de por sí era un actor anarquista. Pertenecía al Partido Comunista, se lo tenía como anarquista, y bueno, había hecho muchos western spaghetti. Después fue muy conocido por la película Giordano Bruno, el monje negro, también dirigido por Montaldo, la historia de justamente un monje bastante rebelde que hubo durante la época de la Inquisición. Así que, y bueno, hace esta película en 1971 con estos dos actores. La película pasa supuestamente en Estados Unidos, tiene elenco mitad estadounidense, mitad italiano, y retrata lo que fueron estos 7 años de injusticia, por así decirlo, donde se le hizo el juicio a Sacco y Vanzetti, con una estética muy cruda, muy pseudo documental. O sea, de hecho, al principio me hace acordar a mí a la película Los Traidores, que hizo acá Raimundo Glaser, así como que parecía un documental, ¿no? Esa cosa real, y después va hacia lo dramático, y la verdad es impresionante, muy atrapante, un montaje muy rápido, es algo que te atrapa. Y yo la vi el otro día a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, digo, la semana pasada volví a ver, ya la había visto hace muchos años, y una cosa que te deja con una sensación terrible, la verdad, terrible. Es ese punto límite en el que siempre se juegan los anarquistas de, así como de pura cepa, de estas cosas, ¿no? Sobre todo en la primera época, ¿no? Ahora pasa poco y nada. Pero en esa época, como el comunista, el anarquista, siempre ponía en riesgo su vida al actuar políticamente. Sí, y además está el tema de que en realidad ellos no fueron juzgados por ser anarquistas. O sea, la excusa era era un crimen, o sea, una cosa que no viene cometido, o sea, era nada más agarrarlo de chivo expiatorio, ¿no? Hacer algo que demostrarles, miren lo que le va a pasar a otros si no hacen como ellos, pero no juzgarlos otra vez por anarquistas, eso fue lo más terrible. Claro. Así que, bueno, y la película tuvo mucha trascendencia, más allá de que era muy buena, fue muy buena película, muy política, muy polémica, por la música. La música, sí, estuvo a cargo, bueno, del gran Ennio Morricone, y tuvo canciones de la que era la cantante de protesta de la época por excelencia, ¿no? Que había causado gran revuelo en Busto, que fue la cantante estadounidense Joan Baez. Ah, mira. Entonces, la banda sonora de Sacco y Vanzetti fue muy popular en la década del 70. Joan Baez compuso dos temas, la balada de Sacco y Vanzetti y Here's to You, que de hecho ganó bastantes premios. Ganaron bastantes premios ambas. Y bueno, estaría bueno, ya estamos escuchando de fondo la balada de Sacco y Vanzetti justamente. Y estaría bueno escuchar ahora Here's to You. Ajá. Así que por Joan Baez, una cantante que todavía uno con perfil bajo sigue haciendo canciones de protesta. Hace poco, bueno, hace varios años estuvo con Mercedes Sosa en el Gran Rex. Así que otra luchadora. Aclaranos un poco antes cómo es que llegamos con esta película el domingo en día electoral, ¿no? Sin romper la veda, Rodo, por favor. No, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, en realidad la había elegido para la semana pasada porque se lo iba a dedicar a mi mamá, porque mi mamá es fanática de Joan Baez. Ah, bueno, te está así escuchando que ahora, le dijiste, más sí, hoy sí, la sí hago. Hoy sí. La película se llama Sacco y Vanzetti. Bueno, te agradezco muchísimo, Rodo. La verdad que un peliculón buena para verlo. Todos vean después de votar Sacco y Vanzetti. O antes, ¿quién te dice que te cambia un toque de la visión, no? Sí, podría ser. O sea, yo creo que viene para después. Viene para después, tranquilo. En vez de ver todos los programas políticos que conocemos siempre, ver Sacco y Vanzetti, la canción esta, y escuchar Here's to You de John Baez y Ennio Morricone. Bueno, muchísimas gracias, Rodo. Gracias a vos. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Y así, más o menos, va terminando el fin del fin de, se acercan las 8 de la mañana de este domingo 23 de octubre. Pueden hacer sus comentarios acerca de la conducción del día de hoy, que estuve sola y que realmente no sé muy bien cómo quedó. Por ahí la zafé. Acá Ulises Mendoza me levanta el pulgar, me dice, ah, oh, bien, bien, bien. Pero te cabeceaste un toque, te aburrí, ¿no? Bueno, no, me dice. Así que bueno, pueden hacer sus comentarios. Estamos en Facebook, somos El Fin del Finde. Estamos en Twitter, somos El Fin del Finde ahí también. Noctambulas.net es nuestra página de internet. Le mandamos un beso a Victoria, quien, como les comentaba al principio, se torció un tobillo y no pudo venir. También está Sofía Tarruel, ahí bien amorosita ella, escuchando el programa siempre, cagándome a pedos. Ahí del otro lado, siempre muy atenta en la producción de este programa. Y acá Sofía justamente se ve que se distrajo un momento y pregunta a Rodo cómo se llamaba la peli. Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti de 1971. Que uno por ahí los conoce como piezas así históricas, pero también es verdad que si no los conoces es difícil mantenerte en la cabeza cómo se llamaban. Sacco y Vanzetti, Sacco y Vanzetti, Sacco y Vanzetti. Acuérdense de la balada de Sacco y Vanzetti, la famosa canción. Bueno, muy bien. A recordar. También le mandamos un beso a Marisa Blanco que dice, ningún aburrido, traes medias lunas, es mi madre. Así que ahí está esperando que le lleve unas de grasa, ¿no? Media docena, ahí va. Tenemos visitas en casa, así que me voy a ir a desayunar luego. ¿Qué más decirles, queridos amigos? Que nos reencontramos, claro está, el domingo que viene, domingo 28 de octubre, domingo 30 de octubre, todos me miran como diciendo, ¡cállate! Pero bueno, ahí nos reencontraremos a las 6 de la mañana, estaremos todos y echamos los fideos para seguir con el fin del finde. Y para irnos, ¿qué tema tenemos? Tenemos un tema versionado por la banda Deftones, que es un clásico de la banda The Smiths. Y es una versión muy power así y muy oscura a la vez. Please, please, please, let me get what I want. Deftones versionando a The Smiths. Gracias.